12 y 37 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones, más cuestiones de actualidad local. Les decíamos anteriormente que, por ejemplo, en el día de hoy está teniendo lugar, ha tenido lugar, porque ya ha finalizado, una reunión del subdelegado del gobierno en Cádiz, Javier de Torre, con distintos alcaldes de la sierra, entre ellos el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Queríamos conversar sobre el contenido de este encuentro, pero también, evidentemente, repasar otra serie de temas de gestión municipal. Y bueno, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, como decimos, al alcalde ubriqueño, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, de Toro Ubriqueño. Como decimos, bueno, pues la reunión que ha terminado hace escasamente unos minutos, ¿no? Sí, vamos, hemos estado, pues, diferentes alcaldes y alcaldesas de la sierra hablando sobre el tema de los proyectos del PROFEA y también de empleo estable, y nos han estado dando información y también haciendo sugerencias en cuanto a los diferentes repartos que se han llevado a las distintas poblaciones. En el caso de Ubrique, ese programa de fomento de empleo agrario, el PROFEA, ¿qué supondría en esta oportunidad? Sí, en este caso, el proyecto que sí estaba planteado era la segunda fase del camino que estamos haciendo desde los hoteles Los Mellis hacia la gasolinera, y en este caso, pues, era el segundo proyecto, la segunda fase, que iría para la terminación desde donde ha quedado más o menos a la mitad hasta la finalización, hasta la rotonda de la gasolinera. De todas formas, bueno, pues en ese proyecto también hay otra fase que sería desde la fuente de San Francisco hasta esa rotonda, ¿no? Pero que creo que correría a cargo del propio ayuntamiento. Sí, no, ahí estábamos hablando de la segunda fase del, como digo, del PROFEA, que es para el tema para personas que trabajan en el sector de agrícola, que va dirigido a esas penadas, y diríamos que sería la mitad donde se ha quedado hasta la terminación de la rotonda del líder o de la gasolinera, y otra gestión que ya sería pública, que sería la que ya hemos mencionado en varias ocasiones, y que sería el tema de la desde mirando desde la fuente de San Francisco, la parte derecha, que sí sería municipal. Ya que estamos hablando del tema, lo estamos uniendo a ese proyecto municipal, lo que es el programa PROFEA. ¿Cómo marchan esos trabajos? ¿En qué punto se han dejado? ¿Y cuándo se retomarían? ¿Cuáles serían los trabajos que quedarían por delante? Sí, ahora mismo lo que nos han estado dando la información en cuanto a la segunda fase del PROFEA, que en este caso, pues, ya nos han dicho la información, y entiendo que en este mes de junio podemos empezar la segunda fase, una vez que en estos días recibamos la resolución por escrito, para empezar esa segunda fase, que sería donde hemos quedado en la mitad de esa obra que estamos revisando, para la finalización, pues, en un par de meses, de lo que sería la mitad que queda. Independientemente, también había otras obras municipales que se estaban haciendo de un muro de contención a la vera de las 24 viviendas, que ya está finalizando, para irnos también ya en esta misma semana, si es posible, ya para lo que hemos comentado en anteriores ocasiones, lo que sería desde la fuente San Francisco para abajo, hace en el margen derecho un tema de paseo para que se quite el problema en cuanto a que los viandantes vayan por una zona segura. Así que, ¿esas obras municipales se pretenden llevar a cabo ya en próximos días? Sí, queríamos haberlo iniciado la semana pasada. Estábamos planteando, pues, todo el tema de material y personal también, y estamos viendo, pues, como digo, para empezar esta misma semana ya esa obra. Hay otros trabajos que se pretenden realizar, yo no sé si la intención incluso por parte del ayuntamiento es también a través de este programa PROFEA, dentro de lo que son las antiguas instalaciones del mercado de abastos, ese local que quedó en la calle Reyes Católicos, y que, bueno, pues se llegó en su momento, se llegaron a realizar algunas obras, pero bueno, aquello está en bruto para ver qué proyecto finalmente se realiza. Se habló de espacio para exposiciones, también incluso de espacios para locales comerciales. No sé si al final También hay una posibilidad de ayudas para llevar a cabo este proyecto. Sí, eso también hay otro de los temas que hemos tratado. El Ayuntamiento sí hoy ha presentado un proyecto que, en este caso, dentro de esta reunión provincial que se ha mantenido, pues ahora de aquí a final de junio se reúnen también otras reuniones comarcales, donde ya con el planteamiento de esas reuniones comarcales pues se determina ya las reuniones provinciales, donde hay un proyecto de Ubrique, donde se plantea pues que va dirigido al mercado de abastos antiguos, planteando allí para una sala de exposición permanente con unos 300 metros cuadrados más o menos, también a la vez de las diferentes obras que allí se llevarán en esta primera fase, pues hacer también allí algunos locales para temas culturales, como también otros diferentes locales que quedarían, pues bueno, pues de alguna forma para tomar una iniciativa en lo que sería de aquellas personas que tengan proyectos también emprendedores, pues que tengan más facilidades de tener esos locales a su disposición. Así que el espacio que existe ahora mismo, por tanto, la intención es, digo porque ha habido, ¿no?, varias posibilidades que se han ido barajando, finalmente sería, como nos comentas, 300 metros cuadrados para una sala de exposiciones permanente, locales para colectivos culturales, para iniciativas culturales y otros locales para emprendedores. Sí, el objeto es, bueno, de alguna forma también estamos con esa, si es posible que en este año, porque creo que en el tema de plan de empleo estable, no creo que anteriormente se le haya aprobado Ubrique, entonces esperamos que tengamos más opciones que ninguna otras poblaciones donde sí han tenido proyectos de plan de empleo estable, y con esto conseguimos pues también de que haya pues más ciudadanos de Ubrique que estén trabajando en esa obra que se puede realizar. Así que este proyecto se va a solicitar a través del plan de empleo estable. Sí, esperamos que, como bien ha dicho el subdelegado de Gobierno, este tema quedará resuelto, las confirmaciones de aquellos empleos estables que hemos pedido pues de todos los ayuntamientos de la comarca, que más o menos para el día 26 de junio tendremos ya una comunicación de cuáles han sido los que sí están aprobados y cuáles no. Bueno, pues esto ya decimos, son algunos de los temas que se han abordado en el día de hoy. No sé si alguna cuestión más que ha salido de cara, ya decimos, al resto de municipios. Ha habido una reunión a nivel comarcal y, sobre todo, bueno, el centro de atención ha sido, sobre todo, como decimos, ese plan Profea, ¿no? Sí, en concreto estaba dirigido para donde nos estaban comunicando pues los diferentes proyectos del Profea de la comarca, y entonces pues posteriormente a esa reunión del Profea sí hemos estado hablando de los proyectos de las diferentes municipios donde también todos han entregado el proyecto, y bueno, lo que hemos planteado desde Ubrique es que realmente pues sí tenemos, deberíamos de tener muchas más opciones en este año que otras poblaciones, porque no había tenido con anterioridad ese plan de empleo estable, que sin duda nos vendría también estupendamente también para mayor creación de empleo. La actuación principal, esa segunda fase, en el caso de Ubrique, segunda fase lo que sería la creación de ese camino, bueno, pues uno de los acerados, paseo peatonal, en la carretera, esa segunda fase que quedaría hasta la rotonda del Lidl. No sé si tienes ahí los datos en cuanto a presupuestos, incluso números de personas que al que se podría dar empleo. Sí, ahora mismo no tengo el dato de personas, pero en este caso está en torno a unos 50,000 y tantos euros esa fase. Bueno, pues eso con respecto, ya decimos, a este tema, la reunión con los alcaldes de la Sierra, de Javier de Torre, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, esta mañana, hace escasos minutos. El encuentro ha tenido lugar en el bosque y como tema central el programa de fomento de empleo agrario, el programa Profea. Hay otra serie de cuestiones que queríamos abordar. Por ejemplo, hay novedades en relación a lo que son las personas encargadas de desarrollar lo que es la ley de dependencia. En este caso hemos conocido, ¿no?, esa convocatoria de movilizaciones que parece que finalmente se ha desconvocado porque las trabajadoras en este caso han podido percibir, ese era el objetivo, ¿no?, de percibir el salario que se les adeudaba, esas nóminas que se les adeudaban de fechas atrás, ¿no? Sí, exactamente. Yo estoy también esta semana y independientemente también de las diferentes reuniones que mantuvimos todos los grupos políticos, donde pues a través del punto del pleno que llevamos para hacer hincapié en cuanto a la licitación que la propia Diputación estaba llevando a cabo, pues también yo esta semana pues he hecho contacto con el diputado Antonio García de Bienestar Social, donde pues también le comentaba las diferentes quejas que había en cuanto a las trabajadoras de la ley de dependencia, y el mismo viene me confirmaba que las gestiones que había hecho la Diputación, que ya había pagado con anterioridad a la empresa, Claro, me confirmaba que el viernes, según le confirmaba la empresa, ya había hecho el ingreso del 100% de las nóminas de mayo. Es decir, el mismo viernes, el sábado seguramente, pues muchas de las trabajadoras ya tenían ingresado la totalidad de lo que era la nómina del mes de mayo. En otra de las cuestiones que también sí le he planteado al diputado, pues había también comentado en una queja por parte en cuanto a la empresa que estaba incumpliendo en cuanto a las vacaciones, y que precisamente pues hoy tenemos una reunión que viene el diputado para que todas aquellas dudas o explicaciones que se tengan que dar o aclarar también, y que también Diputación pues exija realmente un seguimiento más del control de en cuanto a las trabajadoras, y que esa empresa se implique realmente pues las obligaciones que tiene que llevar a cabo, porque en este caso no es el ayuntamiento el que tiene pendiente esas nóminas, es un dinero que la Diputación ya había pagado a la empresa Claro, y es la empresa Claro la que estaba incumpliendo este pago de nómina, que como digo, este viernes pasado ya ha quedado pagado el 100% de su nómina. Mm-hmm. Lo importante, digo, en general, ¿no?, en este tipo de, sobre todo, adjudicaciones, ¿no?, es que las administraciones, desde luego, exijan a las empresas adjudicatarias que si se presentan y ganan un concurso, se supone que, bueno, saben exactamente los costes y demás, y por tanto, bueno, sobre todo lo que hay que exigir a las administraciones es que, a su vez, reclamen a las empresas el pago, eso como mínimo, y además en su momento, ¿no?, que es lo que además demandaban las trabajadoras, porque en algunos casos, bueno, no se había cobrado ciertas cantidades y en otros, bueno, pues parece que había un descontrol en cuanto a las fechas de pago, ¿no?, que al final se realizaban a final de mes y cuando se realizaban, ¿no? Ahora hay una nueva empresa adjudicataria y es un poco lo que, bueno, pues por parte de las administraciones debe haber, ¿no?, ese control para que no se produzcan de nuevo, ¿no?, este tipo de situaciones, ¿no? Pero es lógico, es decir, la demanda es lógica, ¿no? Es decir, lo que no tiene lógica es que, en este caso, pues, Diputación sí había hecho el pago a la empresa, porque si pudiéramos recriminarle, en este caso, a la Diputación, si no hubiera pagado las nóminas, pero es que realmente el pago sí se había hecho a la empresa, Claro, y por consiguiente tenía que, si había recibido el dinero de la Diputación, pues tenía lógicamente que haber pagado en tiempo y en fecha, ¿no? No haber esperado a pasado los días del mes de junio, sino que tenía que haber pagado perfectamente a final de mayo, como es la obligación. Y esto es una de las cuestiones que en esta licitación, donde ahora mismo, según la información que tengo, se han presentado 7 u 8 empresas nuevas, independientemente de estas, y están ahí con el tema de la finalización de la licitación, que por eso, pues, qué mejor que sea el diputado, en palabras suyas, pues, quien explique y saque de dudas también cuál va a seguir el procedimiento y qué va a pasar también con esa demanda en cuanto al tema de vacaciones. No, pues como decimos, se ha solucionado este tema, esas demandas, y esperemos que, lo importante, ¿no?, que esta situación no vuelva a repetirse, ¿no? Es lo lógico, si no, yo pienso que desde la Diputación, en un pliego de condiciones, tiene que quedar y queda claro de que si incumple la empresa, tiene que, lógicamente, hacer una reclamación legal de que si ha cobrado en tiempo y en forma, tiene que pagar a sus trabajadores, eso está claro. Hablando de adjudicaciones, cambiemos de tema. Bueno, pues en su momento ya se hizo la adjudicación al servicio del servicio de agua, a través de una empresa mixta, pero de nuevo a lo que sería Aqualia. ¿Cómo marcha todo este proceso? ¿Está ya culminado completamente? Sí, una de las cuestiones que hemos estado también hablando esta semana, una cuestión, es una junta general que en este caso queremos hacerla cuanto antes también, para lo que sería el cierre de la anterior empresa mixta. Y asimismo también estuvimos reunidos los diferentes consejeros, los actuales consejeros, donde está representado aquí la Unidad PSOE, CEA y Partido Popular, donde estamos planteando con un avance que nos envió la empresa Aqualia, y donde vamos a hacer modificaciones en cuanto ya a la constitución de la nueva empresa mixta, una vez que ya firmamos en notaría pues el control de todo lo que era el consejo de administración, tanto de la parte pública por parte del ayuntamiento como de la parte privada. Una de las novedades principales es que se va a crear un puesto de trabajo. Se ha hecho la convocatoria en estos días atrás. Se hablaba en definitiva de un mayor control del ayuntamiento a la empresa, y eso a través de personal. No se especificó en un principio. Parece que se va a crear o se encargaría una persona que se va a contratar en representación del ayuntamiento, para controlar, estar al tanto del día a día de la empresa mixta, ¿no?, que gestionaría el agua en Ubrique. Sí, independientemente de lo que sería, que debería de haber un mayor control en cuanto a las decisiones que anteriormente haya podido tomar Aqualia, sino que realmente hay un consejo de administración, y el consejo de administración, con su 51% que compete al ayuntamiento, entiendo que con ese 50% las decisiones se tomarán en su gran medida por lo que diga ese 51%, que es la mayoría. Pues independientemente de eso, que ya en el pliego habría muchos controles que anteriormente no estaban, sí estuvimos hablando de que hubiera una persona, bien con una empresa externa o este tema pues tenemos que finalizarlo, pero que fuese de Ubrique, lógicamente, y que estuviera controlando pues mes a mes todas las gestiones que se tienen que llevar a cabo, todo lo que realmente se está gestionando allí en Aqualia, y que tenga una información continua de que cualquier decisión que tome la empresa no lo haga por su propia titularidad, sino que sea antes dirigido y controlado por el ayuntamiento, y que mejor que haya una persona allí pues controlando cada paso que da en esa empresa. Si no me equivoco, la pasada semana estuvo abierto todavía esa posibilidad de solicitud o de inscribirse en esa oferta de trabajo. No sé si ha habido muchas solicitudes que se han presentado. Sí, no, la verdad es que no han sido muchas hasta la fecha también, porque también uno de los criterios que se planteaban era personal que a la vez supiese también del ámbito de aguas y también de contable, y sé que ha habido en torno a 5 o 6 instancias que sí se han entregado. ¿Por qué puede ser? ¿Por parte de una empresa o bien por parte de una persona particular, ¿no? Sí, esa es una de las cuestiones que habíamos hablado todos los portavoces, en cuanto a que primero se le diera la oportunidad a cuanta más gente mejor, y que realmente pues también, como está planteado ahora mismo, dentro de lo que es el presupuesto, pues sería posiblemente también una empresa autónoma que realizara esos servicios, y que continuamente con su empresa pues dirán tanto una información de todas las gestiones de obras y control de todo, como también control económico de la empresa. Hablando de servicios esenciales para un municipio, como puede ser evidentemente los suministros de agua o también la recogida de basuras, en cuanto a basuras, el tema sí que parece que se está retrasando más. Se manifestó esa intención de que Básica, la empresa pública de la Mancomunidad de Municipios, que realiza lo que es la recogida de basuras, el tratamiento ya en otras localidades de la comarca, pues también se hiciese cargo de Ubrique. ¿Cómo marcha todo ese proceso? Porque en principio parece que la decisión municipal ya era firme de que se hiciese cargo Básica, pero se estaba a la espera de cuestiones burocráticas, de cerrar acuerdos. No sé cómo marcha este tema con la Mancomunidad. Sí, en ese aspecto, la última información que solicitamos fue de que estuviera el tema también de jardinería dentro de todo el proyecto y todo el estudio, que si nos han dado información ya la semana pasada, y era pues también pues ya con esa información que no hemos dejado de tener contacto con la Mancomunidad en cuanto al tema de Básica. Hemos seguido conversaciones técnicas desde Secretaría y también el gerente de Básica. Se han seguido manteniendo aclaraciones jurídicas y demás. Y en esta semana ya sí hemos finalizado el estudio de lo que nos han dicho en cuanto al tema de jardinería, y ya pues en esta semana he tomado la decisión y de finalizar este tema. ¿La decisión cuál puede ser? Quiero decir, ¿se sigue adelante con, por tanto, esa adjudicación a Básica? ¿Se va a hacer pronto? Sí, en este momento había una cuestión que quiero también aclarar, porque claro, nosotros, el Partido Popular no ha planteado ningún representante en cuanto a la Mancomunidad, porque no estábamos de acuerdo en cuanto a el proyecto o el estatuto que se han llevado allí a cabo, porque claro, hay cuestiones que no, como digo, no hemos planteado ser representantes, porque también hay cuestiones que tampoco comprendemos, ¿no? Porque realmente la propia Mancomunidad pasa un gasto anual al Ayuntamiento de Ubrique entre 150.000 y 200.000 euros de diferentes servicios que se van a llevar a cabo. Bueno, y habría que ver si al final esos servicios se han llevado a cabo. Estamos pagando un dinero que, en vez de pagarlo a la Mancomunidad, pues es un efectivo que se puede crear o quedar para el pueblo de Ubrique. Y eso no determina que no tengamos representantes para que sigamos teniendo relación con la Mancomunidad. ¿Va a afectar, por tanto, este tema a lo que es la adjudicación a Básica, esas discrepancias o no? No, yo ahora mismo no voy a ligar una cosa con la otra. La otra cuestión es que hay un servicio donde, lógicamente, Básica hace una inversión con mobiliario nuevo y camiones en torno a 700.000 euros y sigue el tema de la subrogación, como también el tema de mejora de obras que se pudieran realizar donde está ubicado ahora mismo el biorreciclaje, y además suponía una seguridad para los trabajadores y también suponía pues una seguridad lógica que pues que esa inversión, en vez de hacerla el ayuntamiento, y lo cual subiría los porcentajes de endeudamiento, pues nos interesa que en este caso esa inversión, o en este caso lo haga Mancomunidad en vez del Ayuntamiento de Ubrique, y tendremos un servicio que sin duda se puede ir mejorando con esa compra de nuevos camiones y de nueva infraestructura. La intención además es que las dependencias actuales, ¿no?, de la Avenida Ajá. Diputación, junto al río, cerca de la Plaza de la Estrella, pues pasen también a otra ubicación, que si no me equivoco sería en el Matadero. No, esa ubicación la habíamos pensado, pero allí los servicios técnicos del ayuntamiento decían, bueno, en aquello no estaba en condiciones, allí así habría que hacer una obra mayor para que ellos estuvieran en mejores condiciones, y por lo cual lo que se planteaba era una obra de mejora en las mismas instalaciones de donde está actualmente Biorreciclaje. Por lo tanto, permanecerían allí junto a la Plaza de la Estrella. Sí, con una obra de mejora y también con las medidas actuales de prevención de riesgos laborales y demás. Bueno, pues todo esto ya decimos en torno a los servicios de agua o basuras, su adjudicación. Hay otro tema de gran interés para cualquier municipio, como es su PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana. Bueno, pues días atrás presentó ya su licitación, se abrió el plazo de licitación. ¿Cuál es la intención municipal? ¿Cuáles van a ser los plazos? ¿Qué es lo que se pretende en torno? Allá decimos, uno de los proyectos, evidentemente, para cualquier municipio, más importante porque marca las directrices urbanísticas de una localidad. Sí, ese tema ya, como tú bien dices, se hizo la licitación la semana pasada. Y perdón, el proyecto en sí es que, bueno, ahí hemos tenido en cuenta que el importe en este caso era menor, porque es lo que sí habíamos pensado, que ya había un trabajo hecho anterior en cuanto a diferentes legislaturas del Partido Socialista, como también trabajo que se había realizado en cuanto a legislatura del Partido Popular y PA. Y en este caso, pues, nos planteamos de forma también rápida con ese trabajo ya, que está en un avance de trabajo, pues es importante, un trabajo que ya tenemos hecho, lo que tenemos que finalizar son detalles, y lo que planteamos, pues, como digo, inmediatamente ya a esta licitación ponernos a trabajar y terminarlo con vistas a que de aquí a final de año pues pueda estar terminado y haya una exposición pública y que se vaya hablando con las diferentes zonas de Ubrique o vecinos que haya que ir modificando y de aquí a diciembre pues tenerlo terminado para que esa exposición pública se pudiera abrir a primeros de año. Como nos comentas, lo cierto es que ya en diferentes etapas, ¿no?, hubo distintos equipos redactores que se encargaron de este tema. Por lo que nos estás comentando, por tanto, con esa información sobre la mesa, lo que se trata es que el nuevo equipo de redacción pues culmine el tema y lo actualice, si cabe, ¿no? Claro, es que sería ilógico gastarse un dinero que ya se había gastado, es decir, tanto en gobierno como del Partido Socialista, como en gobierno también de APP, ya se había invertido casi más de 300.000 euros. Entonces, era absurdo empezar un plan de nuevo cuando estaba hecho ese trabajo, y que sería mal gastar el dinero cuando ese dinero ya se había hecho un trabajo de avance, y lo que estamos intentando pues es finalizarlo, que sin duda será importante de cara a que ese plan general de urbanismo pues hacerlo de cara también a visión a largo plazo, ¿no? Y que lógicamente, aunque ahora el tema de las construcciones y de ladrillos están un poco parados, pero sí tienes que verlo de forma a hacer un trabajo de cara al futuro y no a 3 a 4 años, ¿no? Tendrás que hacer comicios lógicamente a bastantes años, y que sin duda pues el tema que ahora estamos en negativo en cuanto al ladrillo pues se vaya tomando otro color y vaya tomando otra perspectiva. Otro tema que se está, en el que se viene trabajando ya desde hace unos meses, son los presupuestos, los propios presupuestos municipales. ¿En qué punto se encuentran? Sí, los presupuestos, ya hubo el Consejo Económico Social, el presupuesto ahora en la semana que viene ya vamos a convocar, estoy esperando la finalización del informe de intervención para convocar ya comisiones informativas y pleno. En diferentes ocasiones pues ya nos hemos sentado en 4 o 5 veces con los portavoces, se les ha planteado aquellas propuestas que se puedan que hubiesen planteado, y sin duda, vamos, yo creo que en este mes de junio, si es posible, pues adelantar este tema, llevarlo a cabo, porque tampoco el presupuesto en sí, aunque cada uno pueda hacer sus opiniones, no tiene muchas vueltas que darle, ¿no? Son cuestiones que en este caso lo que intentamos, lo que hemos intentado, que en este caso no podemos, es hacer muchas más inversiones de las que podíamos. Estamos adaptados a ese plan de ajuste, y que pienso que deberíamos ya, si es posible, que pudiera haber ese consenso y finalizar este tema para ir proyectando también otros proyectos. Y en otro orden de cosas, si hablamos de infraestructura, hablando de las carreteras de nuestro entorno, os digo, no sé si ha habido contactos últimamente con lo que sería la delegación territorial de Fomento, por ejemplo, sobre los trabajos que parece que, digo a simple vista, ¿no? Parece que se están culminando en la zona de conocida como la variante, ese tramo que se desprendió, ya empezaron las obras y bueno, pues ya se puede ver incluso el alquitranado. Parece que en próximos días podría reabrirse finalmente y después de mucho tiempo ese tramo de carretera. Sí, no, precisamente tuve la oportunidad, después de varias llamadas, que estoy hablando con el delegado de Fomento, Manuel Cárdenas, estuve hablando la semana pasada con él, y también le hablaba de cuando finaliza la obra que se está haciendo allí para Tabirna. Ese trozo ya está finalizado. Esta mañana precisamente cuando salía vi que ya habían echado la parte del alquitrán, y se me dijo el delegado que en 5 o 6 días estaría abierto a aquella zona ya, que está ya ultimándose de los 4 detalles, y como digo, en 4 o 5 días esa zona ya queda totalmente restituida, y se ha hecho allí un trabajo importante en cuanto para que aquello no se siga desplazando. Se ha hecho un pilotaje allí importante para que en épocas de lluvia no se siga aquella zona derrumbando, y eso ya está finalizado. Lo que sí me dijo también, que porque nosotros le mandamos un proyecto también hace también cuestión de un mes y algo, donde le planteamos también la preocupación más arriba de esa zona, donde todos los años cuando hay lluvia en aquella zona que es arcillosa y se desplazan los dos laterales, también me dijo el delegado que iba a plantear también ahora la consejería pues el proyecto de que se haga allí también alguna obra de mejora para que esos laterales, tanto el de la izquierda como el de la derecha, pues se le dé una solución, aunque ya son muchos los dineros que la Junta también ha echado allí y sigue aquello desplazándose, ¿no? Sobre el proyecto de la circunvalación de Ubrique, ¿hay algún tipo de novedad? Porque se está pendiente, ¿no?, de un proyecto definitivo. No sé si hay alguna noticia al respecto. Sí, también estuve hablando en cuanto al tema de estudio. Posteriormente al delegado, sí, estoy hablando con el secretario provincial de carretera, donde le solicité también otras cuestiones de aparte de alquitranado, también le solicité también, porque él tenía más información concreta que el delegado tenía, y entonces sí me comunicaron que seguían trabajando el estudio, que sobre el tema de la variante me dijo que aún no se había terminado, que estaban en pensar de 4 detalles, y solamente pues estoy a falta de que ellos me comuniquen cuándo estará realmente esa finalización de ese estudio que la delegación de Fomento había preveído. Creo, le estuve comentando de que había una fecha donde se habían comunicado que se iban a presentar y que esa fecha pues ya se habían pasado de tiempo y que necesitábamos cuanto antes que nos dieran información en cuanto a ese trabajo para saber cuál es el estudio que la delegación de Fomento ha planteado. Estamos hablando de carreteras de nuestro entorno. Si hablamos de carriles también, bueno, pues estaba aprobado, de hecho, lo que son las mejoras en el Callejón de las Mocitas, como se denomina ese carril, ese camino. No sé si hay fecha prevista de inicio de obras. Sí, vamos, eso, precisamente estuve sentado con algunos representantes de los vecinos del Callejón de las Mocitas también, donde estábamos ya conveniendo ciertos detalles para el inicio de las obras. El Departamento de Intervención y de Secretaría ya ha empezado con la documentación. Están ultimando en esta semana lo que sería la licitación, porque esa obra sale a licitación. Se pueden presentarse empresas de Ubrique para esa mejora del camino. Y que en esta semana está terminada la documentación para solicitación y empezar en estos meses de verano. Esa obra empieza en estos meses de verano y quedará terminada el Callejón de la Mocita, como también he estado haciendo gestiones con la mancomunidad, porque en aquella misma fecha que se entregó el Callejón de la Mocita, se entregó también el Tarana, que no han contestado nada, y que estoy haciendo gestiones para que me comenten cómo va el tema también del proyecto que de que se presentó Drana, que estamos pendientes de la resolución de la del grupo de desarrollo rural, como también estamos haciendo gestiones de una solicitud de, también que nos habían hecho vecinos del camino de los Gamonales también. Y cambiando completamente de tema, pero por seguir asuntos que habíamos abordado hace un tiempo, por ejemplo, se confirmaba, ¿no?, hace unas semanas que a Ubrique se iban a destinar 403.000 euros dentro de lo que es el programa Empleo Joven. No sé si por parte de del ayuntamiento ya se ha decidido las actuaciones que se realizarían dentro de lo que es esa subvención. Sí, vamos, precisamente desde el inicio hemos estado estudiando las diferentes opciones que planteaba esos fondos europeos que van a través de la Junta y que realmente estábamos estudiando pues las diferentes posibilidades, porque habíamos hecho un cálculo con ese dinero en cuanto a que ese dinero solo viene para gasto de personal y para gasto de seguridad social, no viene ningún dinero para temas de materiales, pues habíamos planteado en un primer momento de que con ese dinero se le podía dar a 50 jóvenes de las edades comprendidas entre 18 y 29, había para 6 meses para 50 jóvenes. Estábamos ahí, como digo, ultimando si eso sería también lo más correcto o de que pudiera haber otra posibilidad para que pudiera entrar más gente, y estamos en ello. Y también pues, estuvimos reunidos pues, también diferentes áreas del ayuntamiento donde pudieran establecerse en base a las bases que pone el empleo, cuáles son las directrices, donde las áreas donde se debe trabajar también. Y estuvimos hablando pues de las diferentes áreas que sí se podían pues dar apoyo, que al final redundaría en mejores servicios para los ciudadanos. Así que, bueno, la cantidad está ahí, ¿no? Esos 403.000 euros que va para la contratación de personas jóvenes entre 18 y 29 años, y ahora hay que ver exactamente a qué se destinan, porque sería para crear empleo, bueno, pues en qué finalmente se traduce, ¿no? Sí, estamos ultimando esos detalles, podríamos abrir tanto para el tema de jardinería como para el tema de obra y para también otros puestos del ayuntamiento en base a ese reglamento. Y también, pues uno de los temas que también estuvimos hablando y que creemos que es importante, dentro también del área de servicios sociales, donde pudiera darse también la posibilidad, y creo que sería importante también, de que hubiera 5 o 6 personas más trabajando dentro del capítulo para lo que sería la atención a ciudadanos, porque actualmente tenemos casi a 100 de nuestros mayores de Ubrique que no tienen esos servicios de servicios como la dependencia o auxiliares de hogar, y entendemos que lo mejor posiblemente con colocando ahí a 5 o 6 jóvenes que se dedicaran dentro de esa área, pues posiblemente una de esas áreas, esos 100 vecinos, pues estarían atendidos todos, ¿no? Entonces, esa demanda de esos 100 vecinos de mayores de nuestra localidad que no se están atendiendo, pues con eso, por ejemplo, tendríamos a todos atendidos. Y así mismo también otras áreas, primero dar la oportunidad también a esos jóvenes que también lo necesitan, como también, y seguro que otros estarán pensando, ¿qué pasa con los mayores de 30 o qué pasa con los mayores de 50, ¿no? Que, bueno, ahí estamos también con otra línea de esperando de la Junta de Andalucía para mayores de 30 años, como también ya habíamos pensado en ese tema, y luego, bueno, el año pasado ya presentamos 7 talleres de empleo que no hemos recibido comunicación por parte de la Junta de Andalucía todavía, de esos talleres de empleo donde se había pensado, lógicamente, para más personas jóvenes y también para personas aquellas que, bueno, siempre se quedan ahí un poco olvidados del tema, ¿no? Que son los mayores de 30 que, pues, también ahí tienen también el derecho de tener esa opción. Ya por terminar, antes, cuando hablábamos de la dependencia del antiguo mercado de abastos, Nos comentabas, ¿no?, que la intención municipal es crear esas salas de exposiciones permanentes, locales para temas culturales, otros locales para emprendedores, todo ello intentando contar con una subvención, un plan de empleo estable. Hablabas, por tanto, de locales para emprendedores, pero la última vez que conversamos incluso nos comentabas, dentro de lo que esa posibilidad de darle a los jóvenes la creación de empresas, se hablaba de la construcción de 10 pequeñas naves industriales como proyecto que podría poner en marcha la Cámara de Comercio y la Zona Franca, junto con el Ayuntamiento de Ubrique, en esos terrenos que están situados junto a MOVEX, a la Fundación MOVEX. No sé si ha avanzado en algo más este proyecto. Sí, vamos, estoy hablando con el delegado de Zona Franca, Jorge Ramos, hace 2 semanas concretamente. Entonces, también estoy hablando con la Cámara de Comercio y tanto uno como otro me han comunicado que están pendientes a una reunión donde sí me invitarían, en este caso, para también estar presente y que se hable si es posible que ese proyecto, ojalá, ese proyecto se pudiera llevar a cabo donde con fondos europeos más fondos de la competente a la Zona Franca, pues serían el 80% de fondos europeos a través de la Cámara de Comercio y el 20% a través de fondos europeos, y donde lógicamente se pudieran hacer ese proyecto de esas 10 naves aproximadamente, donde lógicamente pues sería también importantísimo la edificación de esas 10 naves, porque darían trabajo al sector del ladrillo, lógicamente, y también de tener una dependencia en condiciones para aquellas empresas que tengan esa iniciativa de ir emprendiendo bien en el sector de la piel o en otras áreas y que tuvieran una zona adecuada para iniciar su empresa. Bueno, pues estos son los temas que desde luego marcan la actualidad que queríamos abordar. Lo cierto que ya saben que nosotros siempre intentamos al máximo dar traslado de las preguntas que nos llegan por parte de nuestros oyentes. Este no es el espacio, cosa de todos, pero en cualquier caso nos llegaba hace un par de minutos la pregunta de un oyente sobre un proyecto del que nosotros no tenemos constancia, no tenemos noticia, pero la pregunta que hace va dirigida al alcalde de Ubrique y es si el alcalde tiene constancia de un proyecto de creación de una planta de gas natural en la zona del Plan Parcial 1, ¿sí? ¿El ayuntamiento, el alcalde, tiene constancia de ese proyecto? Sí, nos hemos reunido todos los portavoces, hemos informado de ese proyecto, sería de gas al licuado, y en este iría la zona del terreno en el polígono industrial, donde planteamos, bueno, hay cuestiones de que hay otras poblaciones que van modernizándose en estos temas también, y entendimos que como está cada vez el precio de la luz cada vez más caro, pues sería también un proyecto interesante que estamos ahí ultimando y que sin duda estamos hablando de una inversión de 2,5 millones de euros. Se crearían lógicamente puestos de trabajo y estamos viendo pues todos los pros y contras para si se finaliza o no se finaliza este proyecto, que creo que es importante ir modernizando, pues que en diferentes zonas de Ubrique pues haya, en este caso, gas. Que no es que haya una obra mayor en cuanto que haya conducto de otras poblaciones a Ubrique, sería una zona donde estaría tratado ese gas licuado y que para darle servicio a aquellos vecinos que estuvieran interesados en tenerlo. ¿Y qué empresa es? Redexis, es una empresa que es competente de las diferentes empresas que tienen Dexa, diríamos es un anexo de Onexco, de la misma empresa Endesa, que se dedica al tema de gas. ¿En qué sitio iría ubicada? La ubicación se había pensado en la zona donde actualmente el ayuntamiento tiene ahora mismo los materiales, en la zona del polígono, en la zona de los materiales, porque tiene que haber allí una zona de seguridad tiene que haber una obra también, lógicamente, de seguridad, y esa sería la zona. Como digo, son detalles que estamos ultimando y viendo. Como decimos, bueno, pues un proyecto que, por tanto, la empresa privada lo que ha hecho es presentar el proyecto al ayuntamiento, $2.5 millones de inversión. Evidentemente, bueno, pues como los pros, la creación de empleo, esa actividad económica, el nuevo servicio, porque estamos hablando de un servicio de gas ciudad, como el que podemos a lo mejor conocer en otra ciudad, en Sevilla, en, no sé, Málaga, en cualquier otra ciudad, hay esa posibilidad o bien de la bombona de butano o bien por conducciones, por tuberías, bueno, pues llega el gas ciudad sin necesidad de tener que comprar la propia bombona de butano. Y un poco ese sería el servicio desde esa planta que se traería a los hogares que lo contrataran. Sí, exactamente. Lo que se trata, lógicamente, habría que hacer en aquella zona obras que serían, que había que meter en unos tubos pequeños, donde realmente antes pues hay que necesitan de unos comerciales, necesitan de esas obras a realizar, y sería lógicamente, porque ahora mismo los precios en cuanto a que tú puedas comprar la bombona o el gasto de luz, que todos nos quejamos, ¿no?, los recibos de Endesa, pues realmente este servicio pues facilitaría que los precios, hay una diferencia al final mensual importante, y bueno, y que sería una opción que tomaría libremente aquel ciudadano que quisiera, ¿no? Entonces, tienen que hacer ahí un trabajo de campaña, que ya lo han hecho, y ellos entienden que estarían dispuestos a, como también hay otros pueblos de la comarca que lo han aprobado, y es un proyecto de 2 millones de euros que también se pueden llevar a cabo en Ubrique. Y bueno, es una cuestión, como digo, que hemos quizás informado, creo que René, la concejal de Urbanismo, ha dado alguna información, pero que tenemos que seguir dando información para que nosotros cerremos también ese acuerdo, donde hay pues posiciones políticas también que están de acuerdo en que ese tema también se lleven a cabo. A bote pronto y bajo, bueno, pues el más amplio desconocimiento que yo pueda tener, evidentemente, sobre este tipo de instalaciones, está claro que lo positivo, bueno, pues la creación de empleo, el precio, que puede ser menor, pero la contra, evidentemente, o algo que es lo que precisamente imagino que se está estudiando, son los temas de seguridad y medioambientales, ¿no? Sí, no, esos temas, y además hay que aclarar un aspecto importante. Esta iniciativa, diríamos que no, aunque haya la correspondiente licitación, esta empresa ya tiene un convenio realizado y planteado y firmado, es decir, la empresa esta de Redexis, que es de Endesa, tiene un convenio con la propia Junta de Andalucía, con la Consejería de Innovación, que creo que es esta, en la Consejería de Innovación, si no me equivoco, donde tiene hecho un convenio donde todas aquellas obras que se estén realizando en Andalucía, que son bastantes, pues son ellos la empresa que lo está llevando a cabo. Es un convenio que la propia Junta de Andalucía apuesta por este tipo de modernización, y donde cada población pues ya hace o decide lo que cree conveniente. Bueno, pues estaremos atentos en cualquier caso a este tema, porque todavía no hay una decisión en firme, por lo que nos comentas. Sí, estamos ultimando, hay una respuesta, pues también, como digo, afirmativa de otro portavoz de los demás grupos políticos que están informados de este tema. Tenemos toda información, donde hace semanas pues llamamos a la empresa para que fuesen ellos mismos, los técnicos de la empresa, quien diera la información para que cuantas dudas surgieran se lo explicaran. Y bueno, pues yo por lo menos vi en ese momento que sí había un apoyo por gran parte de los portavoces en que era un tema positivo y que se tiene que finalizar, ¿no? Como también otro proyecto que hemos empezado esta semana, que estamos también ultimando, posiblemente con otra empresa que pueda ser de Ubrique, es la posible instalación de fibra óptica también en Ubrique para, bueno, luchar también un poco y tener otras diferencias o competitividad con Telefónica, que en eso, dentro de ese servicio que queremos ultimar también, de una empresa para instalación de fibra óptica que pueda abaratar, mejorar y abaratar el servicio que da Telefónica en el coste de teléfono, y con esta empresa pues se daría tendría interés en opciones importantes en cuanto a la televisión móvil y otras cuestiones. Bueno, pues estaremos atentos a esos dos temas, desde luego, por razones obvias, pues se tratan de proyectos que interesan a toda la localidad, y seguiremos, por tanto, al tanto de estas cuestiones. Por cierto, que agradecemos también al oyente que nos haya hecho ese apunte. 1:27, nos quedamos sin tiempo, nos vamos a quedar aquí, hemos abordado un buen número de cuestiones, agradeciendo al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos haya acompañado. No sé si hay algo más que añadir. Bueno, sí, hay tres cuestiones, no sé si ya tengo tiempo, porque sería largo. Tuve la oportunidad también, me citó el delegado territorial de Medio Ambiente, y si quieres mañana te lo comento por el tiempo, si me dejas, yo digo. Estuvimos tratando el tema de, como sea, de hábitat rural, el tema de campamento juvenil, el tema de parque periurbano, el tema también de otras cuestiones que estuvimos hablando y hay que seguir hablando en cuanto al tema de las inundaciones, como al tema también de Cotomolera. Tengo un buen rato para explicar todas esas gestiones, que sepan todos los ciudadanos las gestiones que se han hecho. Bueno, pues te emplazamos, por tanto, a abordar estas cuestiones en próximos días, y si no, incluso a través del espacio Cosa de Todos, a través de los diferentes espacios, para analizar, como decimos, novedades sobre temas, evidentemente, de interés para la ciudadanía. Nos vamos a quedar aquí, lo dicho. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Buenas tardes.